Volamos con Zoom, Some Night. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Amazing things that can come from some terrible night. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Rubalcaba retirará la moción de censura si Rajoy hace el amor con un cerdo y Televisión Española lo emite en horario de máxima audiencia. El líder socialista también ha querido señalar que, en su opinión, el buen cine ahora se hace en las series. Volamos ahora con Red Hot Chili Peppers, Snob.

volamos con Mark Knopfler, la canción The Long Road. El 29 de julio lo tendremos en Gijón, en el patio de la laboral. Mark Knopfler con todos vosotros. Hoy es Santiago Apóstol. Apóstol, un día muy triste. Es la festividad en Galicia, pero un accidente de tren ocurrido ayer por la noche hace que estemos todos de luto. Galicia, España, Asturias, todos unidos. Ya son 80 muertos. Para los familiares, muy fuerte. ¿Cuántas vidas rotas? Cuántas ilusiones y esperanzas rotas. Tenemos que estar más unidos que nunca.

No cambies de emisora. Escucha Radio Crash y tu programa favorito, claro. Vuelo 605 musical. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Rajoy desmiente al periódico El Mundo, entre comillas, ya no me mando SMS con Bárcenas, ahora uso WhatsApp. El presidente se suma al carro de la modernidad. Así me gusta, Rajoy. Volamos ahora con Fundación Bull Mebup Butukar. But you're late, I wait around and then I run to the door, I can't take any more. It's about you, you let me down again. Baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. But I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. You are my toy, but I could be the boy you adore. And you just let me know. Although you are true, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Why do you build me up, buttercup, baby, just to let me down? But I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. Hoy es el santo de Cristóbal, Cucufate, Orso, Santiago, Teodomiro, Turpión y Valentina. Hay nombres muy bonitos para poner a vuestros hijos. Por ejemplo, Cucufate, Orso, Teodomiro o Turpión. Son nombres muy bonitos. ¡Animaros! Volamos ahora con Tom Odell, Another Love. Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. You somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. Esta es tu emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial. Gijón, Asturias, para todo el mundo. y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna... Saludos a todos los españoles y asturianos que andan por el mundo. Y nos están escuchando, claro. Another law, oh my tears be used all on another law, oh my tears be used all on another law, oh my tears be used all. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. R.R. Martin estudia los papeles de Bárcenas como inspiración para la próxima temporada de Juego de Tronos. Si le añado lo de la Gürtel, ¿me da para terminar la saga?, comentó el autor. Volamos ahora con Bruce Springsteen, Old Dan Tucker. El jefe acaba de entrar en un salón del oeste y acaba de pedir un whisky. El mejor whisky para el jefe. Get out of the way, hold down. finish your supper. Get out the way, old Dan Tucker. You're too late to get your supper. Otro whisky para el jefe. Invita a la casa. Esto es tu emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial. Volamos ahora con Vampire Weekend, Obvious Bicycle. You might not have heard this one before. Morning's come, you watch the red sunrise. The LED still flickers in your eyes. Oh, you ought to spare your face the raisin, because no one's gonna spare the time for you. No one's gonna watch you as you go from a house you didn't build and can't control. Oh, you ought to spare your face the raisin, because no one's gonna spare the time for you. Why don't you spare the world you labor? It's been 20 years and no one's told the truth. So listen on. So listen. On the floor of ice, food gym, thinking of you and wanting. Carmen, te estoy viendo. ¿Qué haces ahí sentada? Tú, Mario, también. ¿Qué hacéis los dos ahí sentados? Poneros de pie y poneros a bailar, pero pegados. Esto es tu emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial. Volamos con Maná, rayando el sol. Llamó María, que quería escuchar esta canción. Para ti, María, un beso. Son muchas lunas las que te lloran. A tu casa yo fui. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti, rayando el sol. Oh, corazón, me muero por ti. Son las 7:45 de la tarde. Una hora menos en Canarias, para que no se enfaden los canarios que nos están escuchando. Rayando el sol. Me muero por ti. ¿Aprovecháis al público de Radio Crash aquí en la explanada? De fondo. ¿Cómo está toda la gente, toda la banda de este lado, de este lado? ¡Quiero verlos! ¡Muéveme los brazos! ¡Allá arriba, arriba, arriba! ¡Y quiero ver de este otro lado, de este lado! ¡Y quiero ver allá atrás, hasta atrás, hasta atrás! ¡No los veo, no los veo! ¡Más fuerte, no los oigo! Un espectáculo en directo, Maná. Y aquí abajo. ¡Y todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Que Dios los bendiga! Volamos ahora con Jesús and Mary Chain, Just Like Honey. Música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! Volamos con la música de Mary Blig y U2, One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Otra oyente que nos acaba de llamar, Germa, para ti esta canción. Un beso. Son las 7:55 de la tarde, una hora menos en Canarias. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial. Y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical. La música es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de qué cuenta. Vivir cada momento, que luego hay mucho tiempo para estar muerto.